A veces algunas personas en forma casual, descuidada o impertinente me piden que les ponga en mi lista de oración. Y a veces, aunque no lo digo, sí lo pienso, ni lo sueñe. Y si usted me dice que eso es tener un corazón duro, no, mi amigo, no lo es. Si usted trata de orar por todos y por todo, su lista de oración se volverá un maloliente pantano y en vez de ser un refrescante río. Dios pondrá cargas de oración sobre su corazón y Dios le dirá por quién orar. Generalmente oro por una persona y cuando alguien me dice que ha orado por mí, siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Si alguien está orando por usted, es usted muy bendecido. Y yo soy muy bendecido cuando alguien ora por mí. Es cierto que no tengo el tiempo para orar por todos, pero sí oro por muchas personas específicas. Y si usted está en la lista de oración de otra persona, usted es bendecido. Pero ahora escúcheme con atención. Usted está en la lista de oración de Jesús. Alguien dijo que en la vida del hombre no hay nada más poderoso que la oración, ni nada más devastador que la falta de oración. ¿Qué es la oración para usted? ¿Una pérdida de tiempo o es el tiempo mejor invertido de cada día? En esta serie de mensajes, Un Desfile de Milagros, nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos explica que Jesús es la respuesta de Dios a la desesperación del hombre. Busque el capítulo 6 del Evangelio de Juan, por favor. Le diré lo que voy a hacer ahora. Le voy a presentar un viejo amigo que usted ha conocido por mucho tiempo, pero no sabía que era su amigo. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es un amigo? Bueno, un amigo es alguien que le hace a usted una persona mejor. ¿No es eso lo que debe ser un verdadero amigo? Proverbios 27:17 dice, «Hierro con hierro se aguza». Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Lo que esto significa es que un verdadero amigo pondrá un borde en su vida. Un verdadero amigo le hará una persona más alerta. Mis mejores amigos lo hacen así. A veces un amigo le amará de tal manera que aún le causará dolor si con eso le ayuda. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Cómo le gustaría a usted tener un amigo que le ayude a vivir una vida limpia? ¿Un amigo que le ayude a estar más cerca de Jesús? ¿Un amigo que le brinde fortaleza? ¿Cómo le gustaría tener un amigo que le ayude a ganar a sus seres queridos para Jesús? ¿Que le ayude a ser un cristiano maduro en Jesucristo? Bueno, usted ya tiene ese amigo. Y su nombre es Problemas. Ya casi estoy oyendo que algunos de ustedes me dirán, pastor, ¿de qué está hablando? Yo tengo problemas casi a diario y de ninguna manera puedo considerar que esos problemas sean mis amigos. Uno desea estar con sus amigos. Yo no deseo estar con problemas. Bueno, sigue escuchando el desarrollo de este programa y entenderá por qué digo que problemas. Ese es el nombre de ese extraño amigo. Veamos el capítulo 6 de Juan. Es el tiempo cuando los discípulos tuvieron problemas. Leamos del verso 15 al 21. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. He tenido el privilegio de visitar la tierra de Israel muchas veces, y debo decir que mi lugar favorito son las playas de Galilea. y mi pasatiempo favorito en Israel son las noches en las playas de Galilea. Hay un pequeño hotel del cual disfruto, sentado en el muelle de madera, mirando la puesta del sol reflejada en el mar, mientras desaparece tras las colinas de Golán el sol. Las gaviotas vuelan sobre el mar, y una gentil brisa refresca la noche. Todo es tan tranquilo, tan hermoso. Es casi intoxicante estar ahí y mirar el mar de Galilea. Los antiguos rabíes solían decir que todos los mares fueron creados por Dios, pero que creó el mar de Galilea para él, lo cual explica su imponderable belleza. Y pensé en eso cuando estuve leyendo este pasaje de las Escrituras, porque la Biblia dice que fue durante la noche que sucedió esto. Ahora, recuerde, hace poco Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. La multitud le aclamaba debido a los milagros que había realizado y querían coronarle como rey. Pero Jesús no tenía ningún interés en ser esa clase de rey. Y se fue solo a la montaña para orar y alejarse de los buscadores de milagros, y envió a sus discípulos para que cruzaran el mar de Galilea. Y yo me imagino esa escena. Está la luna adornando el hermoso cielo como una gardenia blanca en el manto negro de la noche. Puedo sentir la suave brisa besando gentilmente las mejillas de los discípulos, experimentados marineros que estaban navegando, porque el Señor les había ordenado hacerlo. Y a pesar de toda su experiencia, ellos no sentían o presentían la proximidad de ninguna tormenta. Pero estaban navegando hacia el ojo de la tormenta. El relato bíblico dice que se levantaba el mar con gran viento que soplaba. ¿Alguna vez usted ha experimentado algo así? Todo parece tan hermoso. Está navegando plácidamente, como lo estuvieron los discípulos, llenos de gozo y de paz. Habían visto al Maestro alimentar a una enorme multitud, y se sentían llenos física y emocionalmente, con una sensación de regocijo y de poder. Después de todo, le estaban siguiendo a él, y él era un hacedor de milagros. Además, habían comido bien y se sentían llenos de pan y pescado. Y de pronto sucedió. El viento se volvió rísono, y grandes y egoístas olas trataban de arrastrarlos, y el mar comenzó a inundar el barco. Remaban en una dirección y el viento les era contrario. La luna desapareció del firmamento, y todo quedó envuelto en densa oscuridad. Y ellos seguían remando desesperadamente, y sus espaldas estaban adoloridas, sus manos casi paralizadas por el frío, pero mucho más por el temor. Pero no pueden dejar de remar, porque están en la mitad de la tormenta, en la mitad del mar. Y reman unos 4 o 5 kilómetros contra el viento. No pueden retroceder, y es muy difícil seguir adelante. Y la playa está lejana como para nadar, y se sienten llenos de desesperación. Pero ellos van a descubrir que Jesús es la respuesta de Dios a la desesperación del hombre. A lo mejor usted ha experimentado algo parecido. O tal vez todo está bien con usted. Está navegando sobre aguas completamente tranquilas ahora. Si es así, solo espere. Solo espere, porque más tarde o más temprano va a descubrir que la brisa de ahora se convertirá en fuerte viento que comenzará a soplar y las cosas empezarán a ir al revés para usted. Si está navegando plácidamente ahora, me alegro por usted. Aproveche estos momentos de solaz y gócelos. Pero así como se dice que después de la tempestad viene la calma, no es menos cierto que antes de la tempestad hay calma. Por eso voy a compartir con usted 6 anclas que le ayudarán a enfrentar la tormenta. 6 cosas para descubrir que Jesús es la respuesta de Dios para la desesperación del hombre. 6 anclas para su alma, magníficas lecciones que tenemos en este pasaje de las Escrituras. La primera cosa que usted debe decir cuando se encuentra en una tormenta es: estoy gobernado por su providencia. La tormenta en el mar de Galilea no tomó al Señor Jesucristo de sorpresa. ¿Cree usted que aquel que tuvo el poder de calmar la tormenta y caminar sobre las aguas se sorprendió de que hubiera esa tormenta? De hecho, la Biblia dice que Él ordena y levanta tormentas en el mar. Él mismo creó el mar de Galilea. Y en Mateo 22:14 leemos que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ellos no estuvieron en esa situación porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Ellos estuvieron allí obedeciendo la voluntad de Dios. Tal vez usted ahora mismo se encuentra en el ojo de la tormenta y parece que su pequeño barquito va a naufragar y las frías aguas tratan de alcanzarle. Y está tan oscuro que no puede ver su mano delante de su rostro y cada ráfaga de viento parece ser contraria a usted. ¿Está usted experimentando algo así en su vida ahora mismo? Entonces, permítame decirle algo. No hay nada de lo que le sucede que Dios no lo haya causado o permitido. De una u otra manera, su providencia está ahí. Ni una gota del agua del mar de Galilea está ahí sin su permiso. Así que anote, primero, estoy gobernado por su providencia. Sea que lo vea o no, sea que lo entienda o no, es un hecho que Dios no ha renunciado a gobernar su universo. La segunda ancla para su alma es, estoy creciendo por su plan. ¿Cuál es el plan de Dios para usted? Dios quiere hacerle crecer, no quiere ser indulgente con usted. Dios no está meramente interesado en hacerle feliz y saludable, sino que sea usted un santo como Él es santo, y Dios le pondrá en problemas. El Señor Jesús trajo esos problemas para sus discípulos porque quería hacerlos crecer. En el Salmo 4:1 leemos, «Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar». Aquí la palabra ensanchar es sinónimo de crecer. Piensa en esto, «Cuando estaba en angustia, tú me hiciste crecer». Piense cuando usted ha crecido más. Y no me refiero al crecimiento físico. El tiempo cuando usted más se ha desarrollado y crecido espiritualmente ha sido cuando recibió la visita de su amigo Problemas. Todos nos alegramos si es que no tenemos problemas, pero permítame decirle como testimonio personal que he crecido más en mi propia vida en tiempos de profunda desesperación. Sé que cuando mi esposa y yo vimos partir hacia el cielo a nuestro pequeño hijito, crecimos emocional y espiritualmente en forma increíble en ese corto periodo de tiempo. Sé que cuando vimos a una de nuestras hijas vivir profundos dolores y quebrantos, Dios hizo crecer mi corazón y mi vida. Y hubiera querido que eso nunca más vuelva a suceder, pero no fue así. Y creo que soy una mejor persona por todo lo que Dios me ha hecho crecer. Y muchos de nosotros podemos pensar en algunas de las tormentas que hemos tenido que enfrentar. Alguien con mucha sabiduría escribió lo siguiente. Caminé un buen trecho con el placer, y él habló durante todo el tiempo. Y cuando me dejó, yo no era más sabio por todo lo que dijo. Caminé un buen trecho con la aflicción. Ella no dijo una sola palabra, pero las cosas que aprendí cuando ella estuvo a mi lado. Y eso, mi amigo, es absolutamente cierto. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste crecer. La fe, como las películas, se revela mejor en la oscuridad. Y yo no sé por qué esto es así, pero es la verdad. Hay cosas que nos harán crecer, nos harán madurar emocional y espiritualmente. En el Antiguo Testamento, Josué y Caleb fueron enviados para espiar la tierra de Canaán. 2 espías fueron enviados para realizar ese trabajo. 10 regresaron y dieron un reporte malo, negativo. Dijeron que sí, la tierra estaba llena de leche y miel y vino y aceite y granadas y uvas. Pero una cosa, había un problema. Estaba poblada por gigantes. Se referían a los hijos de Anac, que eran terribles gigantes, y dijeron, «No podemos entrar en esa tierra porque, si lo hacemos, tenemos que pelear contra ellos y nosotros a sus ojos. No seremos sino como saltamontes». Pero Josué y Caleb tenían otra opinión y dijeron, «No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan». ¿Qué quisieron decir con esto? ¿Qué pasa cuando usted come pan? Es alimento para ayudarle a fortalecerse y crecer. Lo que ellos dijeron es que esas dificultades servirían para ayudarles a crecer. Los comeremos como pan. Mi amigo, usted nunca crecerá hasta que se alimente con el pan que Dios pone delante de usted y que muchas veces viene bajo la forma de problemas. Para crecer, usted debe tener dificultades. Y frente a los problemas debe decir, primero, estoy gobernado por su providencia. Segundo, estoy creciendo por su plan. Tercero, estoy favorecido por sus oraciones. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cima de la montaña? Cuando Él envió a sus discípulos a que cruzaran el mar y Él se fue a la montaña, ¿sabe por qué lo hizo? Porque tenía una ventaja. Pudo ver desde allá arriba todo lo que sucedía allá abajo. Vio a los discípulos remando, vio las nubes que empezaban a acumularse, vio cómo las olas en el mar comenzaban a elevarse. Él vio todo eso. ¿Y qué hacía en la montaña? Estaba orando. Los discípulos no sabían que Él los miraba, pero Jesús nunca apartó sus ojos de ellos. Anote al margen Marcos 6:47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Qué hacía Jesús en la montaña? Estaba orando, estaba intercediendo por ellos. ¿Está usted en medio de una tormenta? Recuerde que él no solo le está mirando, sino que está orando por usted. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A veces algunas personas, en forma casual, descuidada o impertinente, me piden que les ponga en mi lista de oración. Y a veces, aunque no lo digo, sí lo pienso. Ni lo sueñe. Y si usted me dice que eso es tener un corazón duro, no, mi amigo, no lo es. Si usted trata de orar por todos y por todo, su lista de oración se volverá un maloliente pantano, en vez de ser un controlado río. Dios pondrá cargas de oración sobre su corazón, y Dios le dirá por quién orar. Generalmente oro por una persona, y cuando alguien me dice que ha orado por mí, siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Si alguien está orando por usted, es usted muy bendecido. Y yo soy muy bendecido cuando alguien ora por mí. Es cierto que no tengo el tiempo para orar por todos los que me piden estar en mi lista de oración, pero sí oro por muchas personas específicas. Y si usted está en la lista de oración de otra persona, usted es bendecido. Pero ahora escúcheme con atención. Usted está en la lista de oración de Jesús. Él le conoce personalmente. Él sabe cuántos pelos tiene en la cabeza, si es que todavía tiene pelos. Para Jesús, usted no es ni un incidente ni un accidente. Él no nos ama en montón. Él nos ama a cada uno individualmente. Él estaba mirando a los discípulos que luchaban en el ojo de la tormenta. Ellos no le podían ver, tan ocupados como estaban tratando de no naufragar, pero Jesús les veía a ellos. Estoy gobernado por su providencia. Estoy creciendo por su plan. Estoy favorecido por sus oraciones. Tres anclas importantes para su alma. Las siguientes tres las veremos en el próximo programa. Si usted no tiene a Jesús en su vida, ¿Cómo enfrenta los problemas? ¿Cuál es la fuente de su fortaleza espiritual y emocional? La única y auténtica fuente que yo conozco se llama Jesús. Sea que usted tenga problemas grandes o pequeños, necesita a Jesús. ¿Por qué no hacer esa decisión ahora mismo? En la intimidad de su corazón, usted puede conversar con Dios y decirle, con sus propias palabras, más o menos lo siguiente. Señor y Dios, me siento naufragar en medio de la tormenta de mis problemas. Reconozco que no tengo ni la capacidad ni las fuerzas para salir a flote por mí mismo. Por eso acudo a ti, Señor Jesús. Ten la bondad de entrar en mi barca, calma mis temores, perdona mis pecados, sálvame y ayúdame a vivir la clase de vida que tú quieres que viva. Te entrego el control total de mi vida para que seas mi Salvador y mi Señor. Gracias por amarme. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual con sinceridad y firmeza, sentirá la paz de Dios en su vida y recibirá la fuerza y sabiduría para enfrentar sus tormentas. Le invito a que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión de recibir a Cristo en su vida. Nos gozaremos espiritualmente con usted y por usted. Y al escribirnos, también nos dará la oportunidad de orar por usted. Que Dios le bendiga.